Lo dicho, pasados tres minutitos de las 8:30, está el señor Carlos Gerera, a quien le decimos muy buen día. Carlitos, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿cómo les va? Bien. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estamos? Bien, muy buen día para vos. Arrancando esta nueva jornada, te veo soleado. La verdad que parece que va a estar lindo. Acá hay un lindo sol, sí, hace un frío bárbaro, pero... Frío, sí. Sensación térmica 3.1 estoy viendo ahora. Exactamente, va a estar fresquito. Bueno, viene bastante frío el asunto, parece, en general. Aunque hoy estaba leyendo en ámbito financiero, tapa ámbito financiero, que se está proyectando una economía para el 2020, lo cual ya es saludable. Ya es para el 2021, 2021. Para el 2021, pero ya es una buena noticia que vamos a tener economía el año que viene, siempre la tenemos en realidad. Pero quiero decir, hay una idea de futuro al menos. ¿Qué es lo que podemos saber de ese bosquejo, de ese proyecto? ¿Qué es lo que se está debatiendo? Parece ser bastante optimista en lo que yo pude ver allí en ámbito en cuanto a la propuesta. ¿Vos crees que esto se va a seguir debatiendo? ¿Crees que es excesivamente optimista? ¿Crees que está bien así? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, a ver, primero yo, para darte una opinión como la que me pedís, tengo que tener más acceso a la información que el respetable titular de un diario que tendrá acceso a un borrador o alguna cosa por el estilo, y está muy bien. Yo lo que leí allí es algo que es absolutamente normal. Yo diría, es el intento de seguir haciendo las cosas que el país debe hacer de manera normal, sin descuidar las que tiene que seguir haciendo para sobrellevar la crisis en la que estamos metidos. En el año 2020 la Argentina no pudo aprobar un presupuesto por razones que están a la vista, y la Constitución obliga a que para el 15 de septiembre el Poder Ejecutivo debe remitirle al Congreso de la Nación el proyecto de presupuesto para que éste lo discuta, lo apruebe, lo modifique, bueno, todo lo que le corresponde al poder legislativo como uno de los poderes del Estado, y el país tenga entonces un presupuesto para el año que viene. Entre el 15 de septiembre y el fin de las sesiones ordinarias del 30 de noviembre debería discutirse en el Parlamento, en ambas cámaras, el proyecto de presupuesto y convertirlo en ley. El presupuesto no es un montón de números. Es en primer lugar una definición de proyecto de país, porque ¿a dónde querés ir? Yo lo repito hasta el cansancio, presupuesto, presupone, es el plan, por eso es la ley de leyes, el presupuesto es el plan, está allí resumido el objetivo, lo que se quiere hacer, con qué recursos, de dónde van a salir y de qué manera se van a asignar, cuáles son las prioridades que el país se fija para el año. Está muy bien que en el medio de todo este desbarajuste que tenemos por la pandemia y la herencia, por las dos pandemias, como digo yo, un equipo liderado por el jefe de gabinete comience a recabar información de los distintos ministerios, de las distintas áreas, que es la base para empezar a armar el presupuesto, que es lo que se está haciendo. ¿Y qué dice allí la noticia periodística? Que se procurará seguir con una política de administración del tipo de cambio. El tipo de cambio, sí. Claro. El manejo de la salida de divisas. Es decir, en general todo lo que allí dice es tratar de mantener las variables dentro de lo que han sido los objetivos que este gobierno se planteó cuando hizo su propuesta, por la que fue votado por casi el 50% de los argentinos y las argentinas. Podríamos decir que superada la emergencia se intenta retomar el rumbo. Se va a destinar fondos a la obra pública. Yo recién le decía a un colega tuyo en otra nota que sabes que hago los miércoles a la mañana, por eso empezamos un poquito más tarde. Uno puede decir obra pública como un título y después tendría que preguntarse, bueno, ¿es lo mismo el Paseo del Bajo que un plan destinado a mejorar la situación de los barrios carenciados, por ejemplo, construir cloacas, agua corriente, pavimento, gas, claro, llevar gas para terminar con las garrafas y que haya gas en todos los hogares, que gas significa calefacción en el invierno, que significa entonces un plan de obra pública que parta de las carencias y de cómo esas obras públicas apuntan a atenuar las carencias. Está claro que no va a haber para resolver todas las cosas. El presupuesto lo que tiene que fijar es las prioridades. También tiene que trabajar del lado de los ingresos. Entonces te vas a encontrar con todo el pedido de bajar impuestos, bajar de todo, etcétera, con lo cual te llevan a lo que hoy Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Macri, editorializa en el diario La Nación, cuando dice deuda hija del déficit, deuda hija, sí, déficit padre. Le busco una explicación al endeudamiento. Una explicación fue la fuga, caballero, fue el déficit. Claro, y entonces, como fue el déficit, no se puede salir de la deuda si no se resuelve lo del déficit. Entonces dice que hay que ponerse a discutir, y que esa discusión tiene que servir para ver en qué vamos a gastar, y está bien. Lo que pasa que él lo que dice es, primero hay que saber cuánta plata se tiene y después decidir lo que se puede gastar, y uno dice, primero hay que establecer las prioridades y después ver de dónde vienen los recursos. Claro. Porque en la variante 1 se llama ajuste en términos simplificados. Claro. Ahora, ellos igual ya establecieron prioridades hace un montón de tiempo, ¿no? Sí, sí, son las de siempre. Claro. Ahora, vos fíjate, mezclando un poco, pero creo que vale. El cronista saca una nota hoy en contratapa. Amazon, Apple y Microsoft lideran las 100 marcas más valiosas del mundo. Las 100 brands más prestigiosas del mundo incrementaron su valor en lo que va del 2020 en un 5,9% hasta alcanzar los 5 billones, billones con B larga, pese al COVID-19. Y dice con toda naturalidad, por ejemplo, en apenas un año capitalizaron un total de 277 mil millones de dólares, según el ranking de Brand Top 100 Global, qué sé yo cuánto. Sí, sí. Y después te da algunos detalles. La multinacional estadounidense Amazon se mantiene como la marca más valiosa del mundo por segundo año consecutivo, con un crecimiento del 32% hasta alcanzar los 415.900 millones, unos 100 mil millones más que el año anterior. Ajá. Esta empresa aparece seguida de Apple, con un crecimiento del 14% respecto al 2019, y Microsoft, que recuperó la tercera posición en la clasificación, con un crecimiento del 30%, gracias a su ecosistema de trabajo habilitado en la nube, que ha permitido trabajar a la distancia de la pandemia. Google, Visa, Alibaba, Tencent, Facebook, McDonald's y Mastercard completan el top 10. No hay ninguna argentina, dice, es una obviedad. Pero si haces la escala de la Argentina te va a pasar lo mismo. Quiere decir que no es cierto que todos pierden. No, algunos siguen ganando. Claro. Y mucho. Vos pensás que si una empresa en lo que va del año se ganó ya 100 mil millones de dólares de valor de su patrimonio, ¿de dónde salió? Por eso yo comentaba estos días que los parlamentarios de la Unión Europea están diciendo hay que ir con reformas impositivas sobre, dicen, las tecnológicas en primer lugar, las contaminantes en segundo lugar y los evasores en tercer lugar, sí, que nos define como los tres grandes grupos, digamos, dentro de cada grupo seguramente encontraremos de todo y a muchos encontraremos en los tres, probablemente, que son donde está la acumulación de esa riqueza. Entonces, en vez de seguir buscando cómo acortar el gasto y cómo discutir para que la gente se ajuste más el cinturón y decir de este despilfarro de darle 10.000 pesos a los que no tienen nada o cosas por el estilo, habría que realmente discutir del lado de los ingresos. Claro. Pero bien, y eso significa tal vez que a las pymes hay que aliviarles, y que a las otras hay que recargarles. Es decir, hay que grabar lo que realmente es grabable, que son las grandes ganancias. Ayer decíamos esta cuestión de los precios máximos. Bueno, se prorrogan 60 días los precios máximos, muy bien. Pero hay resistencia, están protestando. ¿Por qué no vamos, insisto, a poner en marcha las leyes aprobadas en el 2014 que permitían que el Estado, a través de la Secretaría de Comercio, pueda intervenir en las cadenas de valor y verificar efectivamente la rentabilidad o no de las empresas? Porque si efectivamente, por alguna razón que yo hoy no conozco, la empresa X está trabajando bajo su costo, está perdiendo, no es una buena política. Entonces probablemente puede haber alguna cosa en particular que requiera un retoque del precio, o un beneficio por otro lado para bajarle el costo y resolverle algún problema que pueda tener, para que, porque no hay una posibilidad de que haya una actividad a pérdida, eso no tiene sentido. El tema es que la impresión que uno tiene, y por eso cuando uno lee estas noticias de las grandes, es que la pelea es por cuánto se gana, no por la pérdida. Que cuando dicen no podemos soportar estos precios, la mayoría está diciendo no podemos soportar haber tenido que resignar un poquito de lo que ganábamos. Y eso no está tan mal en una situación como esta. Podríamos decir que resulta aceptable, ¿no? Es decir, querer transferirle todo al Estado y mantener... El problema, a ver si lo puedo decir, cuando la utilidad es una variable más del costo, estamos en problemas. Claro. Porque yo lo considero un costo, y entonces lo pongo adentro del precio. Estamos en un problema. Entonces es así. Acá se hace habitualmente. Y sí. Pero yo te diría, y me voy a meter en un tema que cada vez que me meto me sacan corriendo. A ver. No creo que vos me saques corriendo, tal vez, espero. Decime. La publicidad tendría que estar fuera del precio. Lo hemos charlado. Me encanta la idea esa. ¿Sí? Está muy bien que las empresas inviertan en publicidad para vender más, pero lo que no está bien es que me lo hagan pagar a mí para que les compre. Es decir, cuando vos mirás la estructura de precios de un producto y ves que en esa estructura de precios está lo que gastan para convencerme que compre, más lo que quieren ganar, es medio injusto. Claro. ¿No? O totalmente injusto. Entonces, invertí en publicidad todo lo que quieras, pero de la tuya. No de la mía. Porque cuando lo pones en el precio, me estás cobrando los estímulos que me vas a aplicar para hacerme sentir la necesidad de adquirir un producto. Claro. Es una discusión muy interesante. Sí, pero es insaldable, porque en el medio tenés los intereses de los medios de comunicación, que jamás van a aceptar, porque van a defender a rajatabla que con eso no hay que meterse. Sí, eso en lo concreto, y en lo un poco más abstracto, hay casi una cuestión cultural, ¿no? Sí. Uno ve ciertas publicidades y parece que hablaran de la cultura occidental, y quizás lo hagan, lo que es un problema. Sí, igual ahí te quiero, ayer hablábamos algo de un contrato social roto, y de la necesidad de un nuevo contrato social, porque este tipo de discusiones solo se dan en el marco de que unos y otros, digamos, bueno, esto es lo importante. Nos ponemos de acuerdo que hay un 50% del PIB en la Argentina que son pobres. ¿Cómo podemos hacer para bajar el precio de los alimentos? Es necesario. Son caminos. El objetivo final es una empresa puesta en función del interés público. Sí. Y entonces tengo que arrancar del objetivo y después ver cuál es el mejor. Los que no tienen Macri, los que no tienen más remedio que ir a la educación. Porque tenés una sociedad dividida en clases sociales que representan intereses diferentes, que no son necesariamente incompatibles, pero que son. Hay un gobierno elegido que representa el ideario de construir una sociedad capitalista con regulaciones que apunte a Rusia, no es patrimonio de ninguna ideología en particular. La gestión eficiente, transparente, la no corrupción, todo eso tiene que ser premisas que no deben formar parte de lo que está en discusión. Gestión eficiente, transparencia, etcétera, son condiciones sine qua non. De imaginar al país como una empresa, a creer que se maneja como una empresa. El presidente, ex presidente Macri, lo decía siempre: esto como mi casa o esto como mi empresa. No, señor, nada que ver. Hay un montón de cosas que hay que resolver cuando se trata de administrar la casa de todos. La casa de todos. Entonces, el descrédito de la política, más allá de que algunos políticos hagan los méritos suficientes, hay que tener, como los países centrales, como Francia, qué sé yo, una escuela de formación de dirigentes, sí, claro, para que haya menos solo buenas voluntades y improvisaciones. Yo dije en el vamos de esta parte de la conversación que la buena gestión, claro, claro, es imprescindible, y que la mejor intención mal gestionada puede terminar en un fracaso. Sí, sí. Entonces vos tenés que cuando hablamos de eso, ya me lo habrás escuchado, creo que la otra vez estábamos en una reunión chiquita que yo te decía, al tipo que más admiré en mi vida, yo es mi viejo, pero sí, no me operaría de apéndice con él. Está bien. Pues entonces, el reconocimiento de las capacidades, de las aptitudes, de la preparación, de la experiencia, a veces, una cosa es ser un político que opina, y otra cosa es ese político que opina puesto a gestionar. Claro, claro. Porque aparecen las realidades de los problemas. Sí, sí. Por eso yo creo también no me gusta el término, pero en lo que uno podría llamar la carrera de los políticos, es decir, el que fue concejal, el que fue intendente, el que fue diputado, es decir, que vos vas viendo los distintos niveles, digamos, escalón. Escalón por escalón. Sí. Y las distintas situaciones que se te plantean, y vas comprendiendo la complejidad de la gestión de lo público. A mí personalmente, mi gestión en el Credicop, sí, me resulta de una enorme utilidad para entender la complejidad de lo que es gestionar. Claro, claro, claro. De conciliar. Nosotros tenemos un grupo muy homogéneo ideológicamente, pero tiene visiones distintas. Los más administrativos no piensan igual que los más comerciales, por ejemplo. Sí, sí. Porque hay pequeños intereses particulares que se ponen en juego, todos por un objetivo común. Hay un viejo cuento de una empresa multinacional que decía que una vez fueron a cazar leones al África, uno de tecnología y uno de venta. ¿Y qué pasó? Bueno, llegaron al África y el tecnológico se puso a armar la carpa, eligió lugar a la orilla del río, porque así tenemos un costado que no hay peligro, y qué sé yo cuánto, y el otro agarró el arma y dijo: me voy a cazar leones. Ajá. Entonces este estaba trabajando y el otro desapareció, y al rato en Tecnológico lo ve venir al de ventas corriendo con un león atrás que lo viene corriendo. Sí. Pasa por adentro de la carpa que está armando, el león se lleva por delante al Tecnológico, se enfrasca en una lucha, bueno, terrible, pero como este estaba justo con un destornillador en la mano, lo usa como un arma y logra matar al león. Entonces se levanta sangrando, todo lastimado por la pelea con el león, y el de venta está apoyado en una columna así de la carpa y dice: ¿querés que te case otro león? Entonces esas contradicciones existen en la realidad, claro. son genuinas, claro, son genuinas, que tienen que ver con el rol que cada uno tiene en una organización. Por eso un gobierno tiene ministerios, claro. Uh-huh. y entonces el ministro de Educación puja por lo suyo, y el de Comercio Exterior tiene que ocuparse de lo específico, y por eso hay un jefe de gabinete que tiene como misión coordinar todo eso, que eso sea armónico, uh-huh. y que responda a un plan común, claro. Y ese plan, mira qué grande con el top, como le gusta a Liber. Y ese plan es lo que termina plasmándose en el presupuesto, que es esto que se ha comenzado a discutir en estos momentos. Muy bien, circular la historia. Carlos, gracias por todo. Sos esencial. Nos vemos mañana. mañana le casamos otro león a Heller. Vamos con eso. Chao, grande. Carlos Heller, como todos los días con nosotros, una charlita de media hora impresionante, ¿no? Porque recorrimos prácticamente todos los temas de la economía, pero sobre todo de la política, y hay cuestiones hasta yo diría de filosofía política en la charla con él. Imperdible.